CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio. A Blanca Rodríguez, que está allí en los controles técnicos. Su tocaya estaba brava en la jornada de ayer, Blanca. No usted, la senadora. Estaba un poquito complicada. Sí. Y malos días tenemos todos, ¿no? Y también a Martina Díaz, que está allí en los controles técnicos. Vamos a comenzar primero con algunas informaciones que todavía no hemos podido transitar. Por ejemplo, lo referente a lo que fue el debate que se dio en torno al tema de la propia comisión especial para algunos, para otros investigadores, sobre el tema Cardama, y en lo que tiene que ver, o referenciando también a otra de las problemáticas, la situación vinculada a la sequía, que hubo allí también elementos de análisis diferentes de unos y de otros sobre lo que ya anunció Alfredo Frati. También obviamente vamos a repasar algunas cosas con más profundidad respecto a lo que aconteciera sobre el tema de la Unión Europea o también, por ejemplo, lo que fueron los documentos vinculados a el Consejo de Estado en la dictadura cívico-militar que ayer se anunciaron en conferencia de prensa y de los cuales algo ya dimos cuenta en el informativo. Pero vamos a comenzar con lo que marcaba en este sentido de lo que era la propia investigadora o el régimen de comisión general, quien fue nombrado vicepresidente de la misma, Nicolás Viera. Un Viera que de alguna forma tomó la presidencia a partir de que José Luis Falero, quien va a ser el presidente en ejercicio, yo ya había dicho que estaba de licencia. El problema es que los blancos querían nombrar a uno de ellos como presidente suplente y el Frente Amplio dijo que no. Vamos a escuchar lo que nos decía Nicolás Viera sobre esta investigadora en torno al tema Cardama o comisión especial. Él, ustedes van a escuchar, dijo que va a pedir un informe a jurídica del Parlamento para ver qué alcance tiene esta investigación en este régimen de comisión especial. Lo escuchamos. A comenzar el trabajo, ya fijamos los días y el horario, van a ser todos los lunes del mes a las 13 horas, donde bueno, vamos a empezar a trabajar ya la semana que viene con seguramente la agenda de algunas visitas que van a ser muchas. Ya se, por parte de la oposición se plantearon algunos llamados, el Frente Amplio va a hacer lo propio la semana próxima. Tenemos también ya un cúmulo importante de información a solicitar, porque obviamente que necesitamos tener acceso a información que seguramente alguna pueda ser reservada, pero otra no lo es. Pero nos parece que oficialmente la comisión, antes de comenzar a preguntar a jerarcas y a jerarcas, necesita tener información de primera mano. Civiles y militares. Sí, civiles y militares. Lo que vamos a hacer también es solicitar un informe jurídico al Parlamento para ver cuál es el alcance y las facultades de la comisión, porque es una comisión especial con fines de investigación, no es una comisión investigadora. Entonces queremos tener la certeza de que vamos a poder tener el acceso a información reservada, sobre todo del orden de la justicia, que es lo que más nos interesa. Descontamos, porque así nos los han transmitido diversos jerarcas del gobierno, que hay voluntad del Poder Ejecutivo de enviar toda la información y concurrir a todos los llamados, pero obviamente que puede existir algunas cuestiones jurídicas que complejicen ese proceso. Yo creo que no lo es tal, pero está bueno poder asesorarnos como corresponde con las herramientas que tiene el Parlamento. ¿Ahí sesionan como comisión secreta? Sí, eso es una facultad que tienen todas las comisiones. Se puede levantar digamos la versión taquigráfica cuando se solicita, se puede recibir información secreta. obviamente con el resguardo del caso, y siempre los legisladores son los responsables en caso de que esa información secreta tome estado público. Veremos, porque ahí también está el tema de cómo sesionar cuando hay una información que puede hacer que de alguna manera se afecte lo que es la actividad, sobre todo que lleva el Poder Ejecutivo en torno al tema Cardama. En torno al tema judicial, ahí hay un problema, que es que la información cuando entra ya al Poder Judicial es una información que queda bajo el secreto de sumario, de la propia investigación jurídica. Algunos manifestaron que tendrían que haberla dado a conocer antes de ingresarla al Poder Judicial, pero no lo hicieron, y ahora que el tema es cómo se va a estar definiendo eso. Felipe Schipani, diputado del Partido Colorado, integrante de esta comisión investigadora, quiere citar a Yamandú Orsi. Por lo general, hay allí un acuerdo de que los expresidentes y el presidente actual no son convocados a este tipo de eventos. Yo creo que va a ser muy dificultoso que Schipani pueda lograr que venga, que se logre la citación a Orsi. Veremos qué pasa con la de la calle Pou, si la consideran relevante o no. Hoy están apuntando a Javier García desde el Frente Amplio y desde la oposición a Jorge Díaz y a Sandra Lasso, que son parte de los invitados que ya han presentado de la oposición. Los invitados del Frente Amplio lo van a presentar el próximo lunes. Vamos a escuchar lo que decía Schipani. Del gobierno, un boicot a este contrato, porque la voluntad primaria siempre fue la rescisión, cuando se podrían haber agotado otras instancias que no perjudicaran económicamente al Estado, porque aquí ya perdimos 28 millones de euros y seguramente vamos a perder mucho más en lo que va a ser el proceso judicial por un capricho político del actual gobierno de pasarle una factura al gobierno anterior. ¿El oficialismo todavía no tiene lista de convocados? ¿Les llama la atención? El oficialismo votó, junto a todos los integrantes de la comisión, la lista que planteó la coalición republicana. Anunciaron que seguramente en próximas instancias van a aportar una lista. Francamente, nuestra lista es tan extensa y tan abarcativa que creo que no hay muchos más nombres para aportar, pero nosotros queremos que se sepa toda la verdad. Por tanto, vamos a apoyar todas las convocatorias que se formulen por parte del oficialismo. Bueno, ¿y 2010 a qué apuntan? Cardama es fundamental que comparezca, ¿no? Es una de las partes. Obviamente, ustedes saben, nadie está obligado a comparecer a una comisión parlamentaria, pero creo que sería muy útil que el empresario también dé su punto de vista en la comisión. En los años anteriores al contrato, que esto comienza en el 2010, ¿a quién apuntan sobre todo? No estamos apuntando a nadie. Nosotros queremos indagar sobre todo el procedimiento vinculado a la adquisición de estas patrullas, que se inició justamente en el año 2010 con muchas tratativas que no se cristalizaron hasta que llegó el gobierno de coalición. Esa es la verdad. El Frente Amplio estuvo gobernando 10 años sin ningún resultado para el país. Y eso creo que también hay que investigarlo, porque es un antecedente fundamental. El otro día decía Graciela Bianchi que hay como una especie de acuerdo parlamentario de que no se convoca a expresidentes a comisiones investigadoras. ¿Esto se va a aplicar también para la calle Pou, o entienden ustedes que sería necesario que venga? No se habló del tema. Yo particularmente creo que el presidente Orsi debería venir. Él fue un rol fundamental. Fue el que anunció públicamente en conferencia de prensa en dos oportunidades la rescisión del contrato. Tuvo un rol protagónico. Y no creo que haya ningún inconveniente en que venga a la calle Pou, que tuvo un rol más lateral. Veremos. Bueno, la de lateral, yo no sé qué tan lateral. El concreto es que hay allí tácitamente un acuerdo de no molestar ni a los expresidentes ni al presidente actual a traerlos a comisiones parlamentarias. No me parece que la propuesta de Schipani tenga posibilidades de caminar. Me parece que propios y extraños le van a decir que no. Lo otro tiene que ver con lo que contábamos recién. Pablo Audala manifestó que fueron las dos cosas que molestaron. Una tiene que ver con que se ofreció que él fuera el presidente interino y el Frente Amplio dijo que no. Y lo otro, dice Audala, es el tema este de delimitar si somos una investigadora, si somos una comisión especial. Esto también genera ciertas crispaciones que ayer generaron que la reunión, que debería ser un poquito más rápida, demorara un poco más en terminar. Vamos a escuchar lo que dice Abdala. Las declaraciones y las manifestaciones unánimes en el sentido de que todos estamos deseosos de avanzar en la búsqueda de la verdad y de profundizar en todos los extremos del objeto de la investigación. Hoy hubo dos señales del oficialismo que a nosotros nos preocuparon mucho y que esperemos en todo caso que las circunstancias después despejen en cuanto a la preocupación que hoy se nos generó a ese respecto. La primera es que la propuesta que formularon los partidos de la oposición en el sentido de designarme a mí como presidente interino de la comisión, porque quien va a asumir la presidencia en definitiva es el senador Falero y hoy no estaba en condiciones de asumir, fue rechazada por el oficialismo. Y fue rechazada con el argumento de que en la coordinación se había planteado que se el senador Falero, el presidente de la comisión. Bueno, más allá de lo que se haya planteado en la coordinación, es claro que lo que se acordó es que la presidencia la ocuparían los partidos de la oposición. Los partidos de la oposición estábamos en nuestro legítimo derecho de hacer el planteo que hicimos hoy. El oficialismo no lo acompañó y se mantuvo en su tesitura de que asumiera la presidencia, por lo tanto, de manera interina, quien ocupa la vicepresidencia, que es el senador Nicolás Viera. Eso reglamentariamente es correcto. Ahora, políticamente nos parece un gesto que nosotros lo definimos como de falta de cortesía parlamentaria, y más allá de la cortesía o descortesía, creo que es una señal que en tal caso esperemos no esté indicando un temperamento a la hora de relacionarnos en el ámbito de la comisión que eventualmente pueda condicionar negativamente el trabajo de esta comisión especial de la Asamblea General. Lo queremos señalar muy claramente. Y en segundo lugar, hubo una expresión, todo esto quedó en las actas, del señor senador Brenta, que a mí también me preocupó, en el sentido de que después de anunciar que el Poder Ejecutivo, actual obviamente, tiene la mayor disposición de investigar y de colaborar, sin embargo hizo la salvedad el senador Brenta de que esta es una comisión especial, no es una comisión investigadora. O sea, no tendría todos los poderes jurídicos que las comisiones investigadoras tienen de acuerdo al reglamento de las cámaras, del Senado y de la Cámara de Diputados. Nosotros hicimos entonces allí una constancia. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que eventualmente el Poder Ejecutivo o algún jerarca puede llegar a ampararse en esa circunstancia para que algún funcionario, por ejemplo, no comparezca? Se nos dijo que no. Pero sin perjuicio yo quiero transmitir lo que ocurrió en el ámbito de la comisión, porque esa expresión nos preocupó mucho. ¿Y por qué nos preocupó? Porque ya se sabe que a las comisiones investigadoras, incluso los funcionarios públicos, no están obligados a comparecer. Pero ese es notorio, todos lo sabemos, que los ministros, los que tienen responsabilidad política, tienen sí la obligación de comparecer a todas las comisiones del Parlamento. Ahora, podrían indicarle a un funcionario subalterno, a un oficial de la Armada, por ejemplo, a un subordinado, que no lo hiciera si fuera citado a esta comisión, que tiene fines de investigación pero no es investigadora, si esa fuera la decisión final del Poder Ejecutivo. Que yo espero que no lo sea. Porque si en tal caso, en alguna circunstancia, se van a amparar en esta alternativa o en esta posibilidad reglamentaria, pues eso puede terminar frustrando o por lo menos recortando o limitando la eficacia del trabajo de la comisión. Parte de lo que decía Dala, voy a ir un poco rápido porque tenemos mucha más información. Agradecerle a la gente que nos está siguiendo vía lo que es YouTube, a través del chat, comunicarse si se quieren comunicar. Estamos muy bien allí de imagen y de sonido, así que pueden seguirnos también allí por esta vía de transmisión. Decíamos, otro de los temas que estuvo allí sobre la mesa es la declaración de emergencia agropecuaria por parte del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Para Sebastián da Silva, esa emergencia agropecuaria no alcanza a nadie o alcanza a muy poca gente. Dice que por eso es que el ministro Alfredo Frati se va para Cartagena de India de viaje random y no va a la Expo Durazno, donde sabe que va a tener reclamos cara a cara de no haber atendido a sectores que están sufriendo y que ellos manifiestan que no les toca en este momento, dentro de ese margen de la emergencia agropecuaria, ayuda. Vamos a escuchar lo que decía da Silva criticando a Frati. Pelo. Hay que estar, hay que esperar 2 meses cuando la gente veía cómo se le secaban los tajamares para tomar una medida de estas características. Dejaron afuera la zona de fuego, Soriano, Colonia, gran parte de La Valleja. Yo la verdad que no sé en qué planeta vive Frati. No sé si el sombrero le licuó un poco la mirada, ¿no? Porque la verdad es que es una verdadera vergüenza. Yo pienso en la gente de Corralí, pienso en la gente de Hombres de la Valle, la gente de Quillú, la gente de Varela, gente de Río Negro. Nada está contemplado. Pero es una barbaridad, es una barbaridad. En Flores se han muerto vacas por no tener agua. Y declaran solo la novena de Flores, que es ahí, Ismael Cortina. ¿Y por qué se tomó esta medida, cree usted? Y yo creo que porque el Frente Amplio no sabe nada de campo, no le interesa, le importa tres pepinos. Y entonces miran los papelitos y no miran la realidad. Lo que genera, esto es mucho peor que no haber tomado ninguna medida. Es mucho peor. Mucho peor. Dejar afuera de la emergencia agropecuaria a un buey de la Valle es una verdadera tomadora de pelo. A Varela, a zonas donde está embromado. No me pregunten por qué. El mismo Frente Amplio que antes recorría la sequía con agas y en helicóptero, ahora la recorre viendo papelitos. Cometen el mismo error. ¿Qué zonas deberían estar contempladas que usted dice que no? Bueno, además de la que pronto, de esos 10 departamentos, más seccionales. Incluir Colonia y Soriano. Pero incluir Colonia y Soriano es un gurí de un año y medio puede dar fe de lo que está pasando ahí. Pero es increíble el estilo de Frati, de relativizar la realidad, de reírse de lo que está sufriendo la paisanada. Frati se va ahora a Cartagena de Indias a una conferencia absolutamente random de la CELAC sobre la reforma agraria en nuestra América Latina y el subglobal, algo que nadie puede llegar a entender. ¿Para qué? Para no dar la cara en la Expo Durazno. Quisiera darlo en la Expo Durazno, que es este fin de semana que viene. ¿Con qué cara le dice a un paisano de Santa Catalina, mirá, la verdad que para mí vos no tenés sequía? Es insólito. Pero bueno, por el otro lado, en esto de proponer, ayer le propusimos al ministro Doni que se activara el mecanismo SIGA, que es un sistema de garantía donde el Estado da 100% de la garantía de los créditos para inyectar financiamiento al productor ese, que va a tener una merma del 50%. Yo le calculo que hay 1.500 toneladas de soja menos para cosechar, eso significa un 50% menos de viajes, significa una pérdida de cerca de 600 millones de dólares. Eso lo hablé con Odone, y cuando encontrás lógica en un ministro, después encontrás la desidia de Frati, que nada mira y que se va de viaje. La verdad que no es porque nosotros tuviéramos muchas esperanzas en Frati. Está confirmando todo lo que sabemos, que es un gran guitarrero, y por lo pronto o se cambia los lentes o se quita el sombrerito, porque lo que no ve es lo que está pasando en el campo. Y el que respondió fue Aníbal Pereira, también integrante de la Comisión de Ganadería, legislador de Frente Amplio por el departamento de Rocha, con este juego del sombrerito de Frati, que uno dice que se lo tiene que levantar porque se ve que no está viendo lo que está sucediendo. Lo que dice Pereira, Aníbal Pereira, es que en realidad el sombrerito lo utiliza porque hay mucho sol y que Frati recorre muchas zonas para hablar con la gente. Escuchábamos a Aníbal Pereira. Aprobó hace pocas horas otro proyecto de ley que está relacionado con la realidad de frontera. El Ministerio de Economía, en los pocos meses de asumir, tomó decisiones que tienen que ver con el impacto de frontera. Es histórico esto en este país. Las primeras leyes que tienen que ver con cómo atender realidades típicas de zonas de frontera que siempre tienen aplicaciones complejas. Este proyecto de ley tiene que ver con la ampliación de la zona de IMESI con un descuento gradual. Lo aprueba diputados y en los pocos días lo va a votar seguramente en las primeras sesiones de marzo. Hoy pasa a la Comisión de Hacienda, a su estudio, ¿no? Y yo quiero remarcar esto. Esta ley está basada en la realidad de los lugares, ¿no? Y es fruto del diálogo. Estas son iniciativas de los centros comerciales de frontera. Entonces, acá lo que hay que tener en cuenta es cómo se sigue construyendo legislación que impacten en la vida de la gente, teniendo en cuenta la realidad de todo el territorio nacional. Esto es lo más importante para nosotros de este proyecto de ley. Y como dijo el Ministerio de Economía, y es parte de esta ley, se va monitoreando los impactos para ver qué cosas hay que seguir corrigiendo y mejorando. Le consulto, senador, ¿cómo tomaron las medidas que ayer anunció el Ministerio de Ganadería con respecto a la sequía? Da Silva dijo que son peores que no haber tomado ninguna decisión. Bien. Por un lado, hay que ver todo este proceso, hay un impacto que está generado en este caso con la sequía, hay que ver cómo se va atendiendo, pero el ministro, no es el ministro que se quede sentado, por eso anda de gorrito, porque anda mucho al sol, recorriendo el campo y hablando con los que hacen la producción todo el día, ¿no? Y estos temas no es para dar manija, son temas que impactan en la gente. El productor que todos los días se despierta esperando que caiga un poco de agua y ver cómo el agua se le llena un poquito para tener agua que aguante un poco más, y después viene todo el tema de la alimentación y viene todos los temas, no es para generar un clima de manija, ¿verdad? Sino para ver cómo, ante una cuestión que tiene que tomar decisiones para tratar de bajar los impactos, bueno, se ha venido, el ministro hace mucho tiempo que está recorriendo las gremiales, viendo las medidas que se van tomando, lo que tiene que ver con la asistencia de agua, lo que tiene que ver con medidas a largo plazo, de impactos de corto plazo. Parte de este debate, reitero, que se da en torno a la situación planteada en lo que es esta emergencia agropecuaria, que también tiene otra por gripe aviar, en la cual allí hay más coincidencias entre la oposición y el Frente Amplio respecto a lo que son las herramientas que se han anunciado y que hoy se profundizarían, según había dicho el propio Frati, en alguna conferencia de prensa, de la cual por ahora a mí no me ha llegado ninguna invitación, pero se había hablado de que iba a haber una conferencia de prensa sobre eso. Ustedes saben que cuando se entregaron los Tucanos, los aviones, esto que ayer hablábamos del costo, Javier García dijo que en realidad el Frente Amplio no había hecho problemas con los Tucanos como se hizo con Cardama y con las patrulleras oceánicas, porque los Tucanos se los compramos a Brasil y eso iba a hacer enojar a Lula da Silva. Y que por eso sí aceptaban los Tucanos y no las patrulleras oceánicas. Nicolás Viera habló de los dichos de García y dijo que García está haciendo estas declaraciones porque está muy nervioso. Bueno, el senador García está muy nervioso por la situación y a la vista está que cuando ustedes lo fueron a entrevistar al ex presidente de la calle Pou, que hace varias semanas que no está dando declaraciones porque no quiere hablar de Cardama, le dijo no, va a hablar García y Castendeva. Bueno, evidentemente no se anima a enfrentarse con los micrófonos del país porque saben que la pregunta de cajón va a ser ¿qué opina usted de Cardama? Entonces mandan a García a decir esas cuestiones que no tienen ningún tipo de asidero, porque cuando las cosas se hacen bien y hay que darle para adelante. El gobierno del Frente Amplio no vino a destruir nada, como también es el relato que están haciendo. A la vista está, los dos Tucanos fueron bien hechos, fue administrativamente correcto, era una necesidad del país, se necesitaban, se hicieron las cosas bien y el gobierno del Frente Amplio continuó con esa política pública de Estado. Bueno, en el caso de Cardama, casualmente, nosotros entendemos que no fue así el proceso. ¿Se descarta la convocatoria de la calle Pou a esta comisión? Él, cuando salió a hablar, dijo que también era responsable de esta compra. No, nada se descarta. Nosotros valoraremos si es adecuado o no, si es pertinente o no. No tenemos en ese sentido nada para descartar, porque nos parece que si queremos investigar, hay que investigar todo. Veremos. No, hoy no está en la agenda ser convocado y eventualmente más adelante lo evaluaremos. Esencia la prensa. Tenían la palabra entonces de Nicolás Viera sobre los dichos de Javier García cuando se entregaron los aviones Tucanos que llegaron a nuestro país. Dos van a entregar, dos el año que viene y otros dos el otro año, en el año 2028. Vamos a escuchar a el presidente de la Cámara de Diputados, Sebastián Valdomir, que habló de este hallazgo que tuvieron respecto a informes secretos reservados del Consejo de Estado durante la dictadura cívico-militar. Vamos a escuchar lo que decía, en este caso, dentro de lo que es la negociación y lo que es la situación planteada, vinculada a la negociación política. ¿Ustedes recordaban a Daniel Cayani, la agrupación parlamentaria? Dijo, vamos a intentar negociar lo que tiene que ver con los organismos de contralor, Corte Electoral, Fiscalía, Tribunal de Cuentas. No le gustó lo que fue el informe negativo de Casupá Ahora, Pedro Bordaberry habló de esta negociación y Bordaberry dijo que en este caso la negociación que se hizo fue una negociación previa que hay y que no se cumplió. Entonces dice, yo no me voy a poder negociar otra cosa si no se cumplió lo anterior. Por lo tanto, como yo decía, va a ser difícil eso de poder cambiar esos organismos de contralor, sobre todo teniendo en cuenta que Frente Amplio no tiene mayorías especiales, ni en diputados ni en senadores. Escuchamos lo que decía Bordaberry sobre la negociación. Tiene que cumplir lo que ya está acordado. Nosotros no vamos a acordar cosas nuevas si todavía no se acordó lo anterior. Hay un acuerdo para designar en la Corte Electoral, en el Tribunal de Cuentas, y si no cumplen eso, yo no voy a sentar a hacer nuevos acuerdos, porque en definitiva, ¿para qué vas a acordar si después no se cumple? Así que primero que cumplan con lo que ya acordamos y después, con mucho gusto, seguimos conversando. Lo que Bordaberry decía sobre el tema negociación. Y ahora sí vamos a ir al otro Bordaberry que hablaba del tema integración regional. Y sobre todo subrayó un hecho que asombró a propios y extraños, que es la posibilidad de que Uruguay proponga al resto de los países del Mercosur que sea convertirnos todos nosotros en integrantes o en miembros plenos de la Unión Europea. Yo no sé cómo lo manejarían, porque ya si estamos nosotros ya no podíamos ser Unión Europea, debería ser Unión Europea Americana, Unión, no sé, habrá que buscar la fórmula. Pero él dijo que más allá de que hay, obviamente, allí trabas geográficas y documentarias, la idea de él es que esto sea un primer mojón, esto del acuerdo de Unión Europea-Mercosur, que allá se votó por unanimidad en el Senado y hoy a las 12 del mediodía se tratan diputados, para que todos seamos integrantes de la Unión Europea. ¿Cómo se ve como integrante de la Unión Europea viajando a París, viajando a Roma, Blanca? Y no le van a poder decir nada porque usted es integrante de la Unión Europea, no le van a pedir documento, no le van a pedir nada. Vamos a escuchar lo que decía Bordaberry. No es un camino, no es un punto de llegada. Ahora Uruguay tiene que mirar hacia adelante. Y a mí me parece que Uruguay tiene que plantear que los países del Mercosur seamos miembros de la Unión Europea. Que eso es el paso siguiente. ¿Qué le otorgaría eso a Uruguay? Bueno, a los países. Y sos miembro de la Unión Europea pleno. Tenés un problema que el Tratado de Copenhague tiene un impedimento geográfico, pero habría que modificarlo. Pero lo que soñó Iglesias hace 40 años se concretó hoy. Hay que empezar a soñar hoy lo de dentro de 40 años. Entonces, si vos sos miembro pleno, tenés una cantidad de beneficios que sobre todo lo que tenés que darte cuenta es que con este tema económico vamos a empezar a caminar juntos y a empezar a tenernos más confianza. Sobre todo eso, que ellos van a ver que nosotros vendiéndoles nuestros productos no somos tan malos y nosotros vamos a ver que ellos invirtiendo acá también es beneficioso y ahí te viene la capacitación técnica, te viene todo lo político. Y es muy importante en este mundo donde China se pelea con los Estados Unidos y todos están optando por uno y otro, un país del tamaño Uruguay necesita estar en un club que lo proteja. Y ese club es la Unión Europea, porque si vos vas con uno u otro, es ese contrapeso del que hablaba Iglesias hace 40 años. Es ese contrapeso que hoy tenemos que realmente tener nosotros y seguir esa línea. Y ahora hay que aspirar a eso, empezar a caminar con este tratado, pero sobre todo ponernos una nueva meta. No sé si lo veremos nosotros, pero lo verán los que vienen atrás, que de eso se trata el trabajo de los políticos. ¿Qué otros desafíos internos tiene nuestro país a partir de este mojón? Bueno, acá tenemos un problema grande con las salvaguardias bilaterales. Ahí la Unión Europea estableció presión de Francia y un poco de Italia para aprobarlo. Estableció salvaguardias bilaterales automáticas con un aumento del 5% del comercio. Eso lo permite 14 días tomar medidas provisionales y eso te genera incertidumbre. Pero yo estoy seguro que cuando empiece a caminar los tratados nos vamos a empezar a tener confianza. Todavía es como esa cosa que, viste, como que no, todavía no somos novios, empezamos a salir, viste. Entonces empezás a salir y hay cosas que no conoces. Bueno, a medida que te vas conociendo los gustos, vas empezando a caminar. Y de repente estás de novio un tiempo y un día te casás, aunque hoy los muchachos ya no se casan, ¿no? La mañana de este 25 de febrero. Bueno, estamos de novio con la Unión Europea, se ve. Estamos comenzando un noviazgo con la Unión Europea y bueno, y hay que ir midiendo hasta dónde podemos ir y hasta dónde no. Habló también Callani por parte de Frente Amplio, hablamos del tema de la salvaguarda. Ahora no nos va a dar el tiempo porque quiero ir a Sebastián Baldomir, que presentó ayer en conferencia de prensa documentos que tienen que ver con la situación que de alguna forma se encontraron al intentar digitalizar la información que hay allí. Secreta, reservada, del Consejo de Estado, sobre todo desde el año 73 al 84, decían, sobre todo hasta el principio del 84. Bueno, y en ese sentido, puede haber información relevante, hay que manejar con cuidado porque tampoco hay que generar falsas expectativas. Ellos todavía hay mucho material que no saben qué es lo que hay. Lo anuncian antes porque, o lo anuncian ahora porque ya la presidencia cambia y cambia hacia alguien del Partido Nacional como Rodrigo Goni a partir del próximo fin de semana. Entonces consideraban que era importante hablar de esto y además sumar a la presidenta de la Asamblea General y del Senado, Carolina Cose, para que Cose, que no cambia, porque la presidenta del Senado se mantiene durante los 5 años, no es rotativa como la de diputados, bueno, también sea garante de todo esto. Escuchamos lo que decía Baldomir. La presencia de la prensa en esta conferencia, los escondidos hasta ahora, también adquieren visibilidad y se ponen a disposición de las investigaciones y de la gente que quiera consultarlo. ¿Cómo se va a dar el análisis? ¿Estaban efectivamente estos documentos? ¿Cómo se encontró? ¿Había alguna sospecha que podría haber algún material similar? Estaban en el archivo de la Cámara de Representantes, estaban estos 19 paquetes estaban camuflados, digamos, con otras actas de sesiones secretas de comisiones investigadoras y de la propia Cámara. Y bueno, pasaron desapercibidos porque no se había visto hasta el momento actual que correspondían a ese periodo de la historia reciente. Nosotros empezamos el año pasado a digitalizar carpetas de comisiones investigadoras y en esa línea de trabajo, que se colocó como uno de los ejes del año pasado más importantes de la labor de la presidencia de la Cámara, aparecieron estos documentos. Entendemos que, bueno, que pueden tener valor, no revisamos obviamente qué es lo que hay adentro, pero primero el inventario, luego la digitalización, que va a ser el servicio de archivo de la Cámara de Representantes, asegura que eso va a estar protegido y que se va a poner luego a la luz pública. ¿En cuánto tiempo puede llevar? Bueno, pensamos que en las próximas semanas el inventario ya se está terminando y ya se comenzaría a digitalizar en las próximas horas para tratar de tenerlo lo antes posible. Esto se encontró la semana pasada. De todas maneras, ¿ha habido contacto con, por ejemplo, organizaciones como Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos? Yo me comuniqué y estuvimos reunidos con una delegación de familiares y también me comuniqué con Crisol. Y obviamente estamos en contacto con no solo la vicepresidenta de la República, de quien les habla, con el gobierno nacional. ¿Y el trabajo lo van a hacer los funcionarios solamente del Palacio o pueden hacer alguna consulta especial a partir del material que encuentren? Inicialmente la digitalización y el inventario lo van a hacer funcionarios del Palacio Legislativo, de la Cámara de Representantes. Luego que aparecieron estos documentos, digo, ¿se va a reorganizar la búsqueda en el archivo a ver si hay algo más? Bueno, eso corresponde también a los próximos presidentes de Cámara, pero nos aseguramos también que al estar la vicepresidenta de la República, la presidenta de la Asamblea General, que también se pueda hacer una búsqueda más exhaustiva de los archivos que tiene el Poder Legislativo en sus dependencias, porque posiblemente puedan aparecer más documentos. De hecho, una de las búsquedas que hasta ahora no hemos logrado con llevar a cabo, o la hemos buscado pero no hemos accedido, es a la vieja carpeta de investigación de la Comisión Investigadora del Escuadrón de la Muerte, que sesionó en el año 1972 y que fue sustraída de los archivos del Poder Legislativo en diciembre del año 73 y que hasta ahora no ha vuelto a aparecer. Ahí tenía lo que decía Baldomir, Miguel, que nos estaba escribiendo. No, Miguel, lo mejor es que escuchemos a todos, porque además tal vez algunos tengan más conocimiento que otros, pero es bueno que pensemos y escuchemos todo lo que dicen los legisladores, porque de esa manera cada uno puede saber en qué anda cada uno de los parlamentarios, cómo piensa cada parlamentario, si uno lo apoya o no apoya lo que dice. Sé que algunas cosas suenan absolutamente disparatadas, pero por eso justamente es bueno que se conozcan, para que la gente pueda saber en qué están, quién dice para algunas cosas que considera que va con su línea, quién dice cosas que van totalmente en contra de lo que uno piensa. Pero es bueno que justamente se escuchen todas las voces para eso, porque no toda la gente que nos escucha en la radio tal vez tenga el mismo poder de información. Y lo otro, y que estoy compartiendo lo que acaba de decir José Luis, que te voy a decir, Miguel, yo esto después lo terminé viendo con un cerrado aplauso. Todos los legisladores de todos los partidos políticos, Frente Amplio, Colorado y Partido Nacional, que integran el Senado, y con una Carolina Cosé que estaba emocionada, se la había emocionado aplaudiendo desde la presidencia de la Cámara este acuerdo de la Unión Europea. Alguno podrá decir alguna cosa más, alguna cosa menos, pero que todos estaban aplaudiendo este acuerdo, estaban todos aplaudiendo este acuerdo. Dicho esto, me voy. Blanca Rodríguez en los controles técnicos. Martina Díaz allí en el control de cámaras. Ya está José Luis Vázquez para el flash informativo. Hasta luego.